noche tan oscura que yo tenía una parranda y me persiguió una bruja en el pueblo de Guaranda. Una noche tan oscura que yo tenía una parranda y me persiguió una bruja en el pueblo de Guaranda. La bruja me perseguía y yo no le pude hablar y del miedo le corría pa' no dejarme alcanzar. La bruja me perseguía y yo no le pude hablar y del miedo le corría pa' no dejarme alcanzar. Cuando el policía corrió, borracho se iba cayendo, la bruja tierra le echó, pa' que no saliera huyendo. Cuando el policía corrió, borracho se iba cayendo, la bruja tierra le echó, pa' que no saliera huyendo.